Y claro, un problema bien importante aquí es el gran hacinamiento que hay en nuestras prisiones y sobre todo en los centros de detención, en las estaciones de policía, donde llevan a las personas recién las detienen y por la congestión que hay, digamos, en las prisiones, las personas se quedan allí muchísimo tiempo. En estos lugares, en las estaciones de policía, las personas tienen que hacer turno para poderse acostar en el piso a dormir. Es un hacinamiento impresionante, pero también en las prisiones hay mucho hacinamiento y esto hace que cualquier medida que se invente frente al coronavirus sea imposible de gestionar allí la epidemia si no se soluciona inmediatamente el hacinamiento. Entonces, realmente, si no hay liberaciones con la modalidad que sea, provisionales, con medidas de vigilancia electrónica, absoluciones, que sería lo único sensato en este momento, en mi opinión, pero bueno, cualquier tipo de medida que permita que las personas salgan de los muros de las prisiones, pues va a ser imposible que no se propague el virus por estas y que no afecte muchísimo a estas personas que, por supuesto, nunca reciben adecuada atención médica y seguramente no lo harán en este caso porque el sistema médico colombiano ya está colapsando. Entonces, mucho menos va a poder asumir a esta población. Y un argumento que es, para mí no el más importante, pero sí un argumento que puede ayudar a que de pronto quienes tienen el poder y lo usan tan mal, hagan algo un poco más positivo, es que si el virus pues se propaga dentro de la población penitenciaria, pues esto se convertirá en un foco también que va a generar la expansión del virus por otras zonas, digamos, de la sociedad. Este es un argumento que quizás sea el que más pueda mover a que se hagan acciones que ayuden a estas personas que, por supuesto, necesitan de nuestra solidaridad. Y por eso agradezco también esta iniciativa. Es muy importante que en todos los medios estemos moviendo este tema, que no lo dejemos como algo pasajero, porque esto va para largo también. Entonces, cualquier esfuerzo que se pueda hacer en ese sentido es muy importante y también pues muy importante unirnos con información, con acciones, con iniciativas por toda Latinoamérica al respecto.